y ha sido interpretada por varios artistas como John Lennon en 1975 y The Rolling Stones en 1965. La siguiente melodía es Hotel California, interpretada por el grupo Bossa Nova. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Interpretada por el grupo Bossa Nova. Este grupo es ecuatoriano y la melodía es un cover de la canción original del grupo The Eagles del álbum Hotel California, que fue lanzado en 1976. La canción fue nominada al premio Grammy a la canción del año de 1978. Este es un tema clásico que tiene varios rumores, entre ellos que los que la interpretaron escribieron el tema estando bajo la influencia de alucinógenos y que la letra de la canción relata un hotel perdido donde se desenfrenan las pasiones. Bien, ahora nos vamos con otro tema. Lo que se viene es un ensamble de jazz andino del grupo Acústico al Amanecer. ¡Disfrutémosla! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar un estupendo ensamble de jazz andino, interpretado por el grupo Acústico al Amanecer, un grupo ecuatoriano. Demuestran sin duda el talento ecuatoriano, este que es palpable. La producción fue lanzada el 4 de diciembre del 2016 y es una interpretación en vivo, realizada en nuestra hermosa ciudad de Quito, específicamente en El Panecillo. Y el compositor de esta tonada fue Víctor Jarra. Lo siguiente que escucharemos es de Alejandra Vallas y se titula Daydream. Escuchémosla. Sunny in the sky, one La canción que acaba de sonar se titula Daydream y la interpretó la talentosa Alejandra Bayas. Ella es una autora ecuatoriana que ha realizado varios viajes para especializarse en los ritmos del jazz y el blues. Alejandra se destaca por incentivar la producción de estos ritmos musicales desde el Ecuador, con sus características que tanto nos identifican. La canción fue publicada en diciembre del 2008 y pertenece al sencillo titulado Daydream. A continuación, nos vamos con otra melodía. Lo que se viene es un Latin Jazz de Thierry Beck. ¡Disfrutémoslo! El 2 de abril del 2015. Este es un remix corto de música. El Latin Jazz se caracteriza por tener un ritmo alegre, casi bailable. Es interesante y agradable escuchar estas combinaciones. Espero que lo hayan disfrutado mucho, porque es hora de tomarnos un descanso. Pero volvemos después de estos cortes. Bájale las revoluciones a tu corazón, que habrá una pausa en Gamboteando entre Blues y Jazz. Volveremos pronto. ¡Oh!

Lo que escuchamos fue Transformado, interpretada por Just the Roots. El tema es una composición de Ismael Villarroel y fue publicado en septiembre del 2012. Sin duda, muy talentosa esta banda ecuatoriana. La producción es una interpretación de este grupo que fue conformado en Quito del 2011. Lo siguiente es Wiki Wiki, del grupo Pies en la Tierra. Escuchémosla. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Sonó Wiggy Wiggy del grupo Pies en la Tierra. Este es un grupo ecuatoriano que ha tenido interpretaciones a nivel internacional. Este tema fue presentado en la estación. Las personas que lo interpretaron fueron Cayo Iturralde en el bajo y la composición de Ramón Roriva en el piano, Carlos Albán en la batería y Gilberto Rivero en el saxo soprano. Este tema fue publicado en diciembre del 2016 y sin duda nos recuerda a la pequeña cría del sapo, tan variados en la diversidad ecuatoriana. El siguiente tema es del grupo Bossa Nova y se titula How Deep Is Your Love. Vamos a disfrutarla. Lanzada en octubre del 2010. La canción es un cover del grupo Temptations, publicada en 1969, y que ha tenido varias interpretaciones, como las de Bee Gees, publicada en 1977, la de Thomas Anders, publicada en 1992, y la más conocida, de Calvin Harris y Disciplined, publicada en el 2015. El tema es una representación de las nuevas interpretaciones de música ecuatoriana en blues y jazz. Estos ritmos sin duda enamoran. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra noche va llegando a su fin. Y para la despedida les dejo una última canción. El tema que sonará es un homenaje a Chuck Berry. Y la canción es Johnny B. Goode. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Soy Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Recuerden, no dejen de gambotear entre blues y jazz. Hasta la siguiente emisión. En Gamboteando entre Blues y Jazz, haciéndote vibrar el pensamiento con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Les invitamos a escuchar nuestro próximo programa en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.